de una forma muy especial. Muy buenos días, estamos comenzando el Café Mañanero con música de Rubén Blades. Es noticia el artista por una pugna entre el artista y el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli. El motivo, una carta falsa. Todo empezó cuando el artista escribió en su diario digital el texto Los hijos de Martinelli. Abro comillas, aunque no acostumbro responder insultos, las inexactitudes en un escrito que circula y que representa como su autora Ricardo Martinelli me obligan a hacer una exención. Escribe el reconocido cantante panameño Rubén Blades en una respuesta, repito, a una carta falsa que circula en las redes sociales, cuya autoría se atribuye al expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli. Recordemos que gobernó al país entre 2009 y 2014 y que se ha visto envuelto en un escándalo de corrupción. La raíz del conflicto surgió cuando el artista escribió, repito, en su diario digital, un texto que titula Los hijos de Martinelli, donde se centra en la supuesta vinculación de los hijos del exmandatario con la empresa brasileña Obredec. Si no los arrestaron antes, fue quizás para recoger más información incriminatoria y descubrir a sus otros posibles cómplices y asociados en el delito, criticó el también ex candidato presidencial por la libre postulación. Bueno, esta carta se ha hecho viral en las redes sociales. Ya saben que el maestro Rubén Blades es un crítico a través de la música. Sentarse en la parte de atrás del bus, la nación más pobre fue el primer estado que en América abolió la esclavitud. ¿Quién se contradice así? El que vive aquí o allá. No hay oro en toda la tierra que compre a la dignidad. ¿Quién es el pobre aquí? El que vive allí o allá. El tonto es el que pretende desmentir a la verdad. Después de esta divulgación en redes sociales, circuló una carta falsa bajo la autoría de Martinelli que descalifica a Blades. Eres un excelente artista y compositor, pero un pésimo actor. Después de leer lo que escribiste de mis hijos, ya sé por qué siempre te matan de primero en todas las películas que actúas. Sobre la carta falsa, el vocero del exmandatario, Luis Eduardo Camacho, dijo al diario La Estrella de Panamá: la economía está muy dura como para gastar pólvora en gallinazo o buitre. Si uno le responde a los bultos, les eleva la importancia, que es lo que ellos buscan. La esposa del expresidente, Marta Linares de Martinelli, también se pronunció al respecto. Sí. Nuestra familia está pasando por momentos muy difíciles. Hay personas malintencionadas mandando mensajes falsos sin firma alguna. Favor, dejar de hacernos más daño y querer hacer controversias inventadas. Nadie ha contestado ni escrito nada. Lo que circula es falso. y mal intencionado escribió en su cuenta de Twitter. Hay que tener cuidado con las redes sociales, porque a lo mejor tanto Blades como Martinelli están cayendo en las provocaciones, en el juego de las redes sociales. ¿Y quién se contradice así? El que vive aquí o allá. El rojo que ahora ya no es rojo, si tiene verdes con qué comprar. Nos vamos a quedar con esta canción que se titula El Padre Antonio y su monaguillo Andrés. La música de Rubén Blades se la han bautizado como música para la conciencia. está nuestro saludo latinoamericano en el Café Mañanero. Un éxito, una obra maestra de Rubén Blades. El padre Antonio y su monaguillo Andrés. El sentido crítico de este artista, que bueno, representa toda América Latina. Sin duda alguna, uno de los grandes valores de nuestra música. Así estamos empezando el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Aquí está nuestro comentario editorial, nuestro monólogo de actualidad. El gobierno de Reino Unido desaconseja viajar a Canarias y a Baleares, además de a toda España, por el rebrote del coronavirus, después de que el Ejecutivo español le pidiera que eximiera a los viajeros procedentes de las islas de cumplir una cuarentena. El Ministerio de Asuntos Exteriores británico, cuya posición afecta a las pólizas de seguros, ha actualizado sus recomendaciones de viaje y precisa que de la directriz de evitar viajes no esenciales cubre todo el país, mientras que hasta ahora las islas estaban exentas, recordemos, al presentar menos incidencia del virus. Desde España, el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que ve desajustada la decisión de Reino Unido de obligar a hacer esta cuarentena a los ciudadanos que regresen de España, en particular de regiones como Baleares, Canarias, la Comunidad Valenciana, pero Reino Unido ha hecho oídos sordos a estos clamores. Recordemos que hace algo más de una semana, Pedro Sánchez realizó una gira previa a la cumbre europea de presidentes y jefes de Estado de Europa para conseguir la importante financiación para España y de esa manera combatir los efectos económicos de la pandemia. No fue exitosa esa gira previa. De manera que esta petición que de alguna manera le ha hecho España a Reino Unido no deja de ser otro varapalo de la política exterior del gobierno de Pedro Sánchez. Varapalo que lamentamos, desde luego. Ahora bien, Fernando Simón ha aparecido con unas declaraciones bastante polémicas, pero pueda que tenga razón. Él, al contrario del resto de españoles, y en particular del gobierno que están lamentando la decisión de Reino Unido, ha agradecido a las autoridades británicas y a Bélgica imponer estas restricciones, porque a su modo de ver ayudan a combatir estos rebrotes que se están presentando. Es evidente que Fernando Simón no es un político y que lo ve, lógicamente, desde el punto de vista, como bien lo decía el mismo Pedro Sánchez, como un epidemiólogo. De manera que si Reino Unido hace oídos sordos a los clamores del gobierno de España, no hay mal que por bien no venga, dice un viejo refrán. Y está perfectamente sustentado en la posición de Fernando Simón. Hay otros datos, otras noticias que se desprenden de esta situación que se está viviendo en el mundo entero. la pandemia. Pero antes de mirar al mundo, debo decir que Sanidad no cree que España esté ante una segunda ola de coronavirus ni que la situación esté descontrolada, aunque reconoce que es bastante desigual entre los diferentes territorios, con comunidades que registran brotes importantes como Cataluña o Aragón y otras en las que la incidencia es más baja. Lo ha dicho precisamente el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. Ojalá Fernando Simón esté en lo cierto, porque es una voz autorizada precisamente para hacer este tipo de afirmaciones. Fernando Simón, lo que pasa es que cuando comenzó la pandemia se equivocó y mucho. No acertó en sus vaticinios. Actuó más como un político que como un epidemiólogo. Ojalá. Y ahora estemos escuchando a Fernando Simón, el epidemiólogo. Bueno, entonces, del mundo, sí, decirles que la ONU ha alertado que cerca de 10.000 niños mueren de hambre cada mes debido a la pandemia de coronavirus. 10.000 niños. ¿De qué manera se corrige este otro impacto mortal de la pandemia del coronavirus? Es importante que la ONU se ponga manos a la obra, porque hay muchos lugares a donde no está llegando la acción de esta, que es la principal de las organizaciones internacionales para atender este tipo de situaciones. Al otro lado del Atlántico continúa preocupando la situación. Florida, el estado de la Florida, ya tiene más casos de coronavirus que Nueva York. Es impresionante cómo se está propagando la pandemia, no solamente en el continente americano, sino también en los Estados Unidos. La Florida es un estado que se caracteriza por tener una comunidad latina numerosa. Nos hacemos eco también de la petición que le ha hecho Nicolás Maduro a Iván Duque para coordinar acciones contra el coronavirus. Dice Maduro que nos iría mucho mejor. En condiciones normales, probablemente sí. Pero a estas alturas, ¿quién le cree a Maduro? Un hombre que ha desgastado toda su credibilidad desde hace mucho rato. A propósito, Maduro ha extendido la cuarentena radical en Caracas y a otros 6 estados por el crecimiento de los contagios. Finalizamos con las muertes por coronavirus en todo el mundo, que ya han superado las 650.000. Un primer vaticinio sobre el impacto de la pandemia. En cuanto a muertos, recordemos que era de 400.000. Ya hace rato que superamos esa cifra y vamos camino, desafortunadamente, a doblarla. Sí, los 400.000, 650.000, y todavía en muchos países de América Latina no se ha alcanzado el pico de la pandemia. La vacuna está lejos todavía. Las noticias que nos llegan, sí, efectivamente, está en la última fase, la fase 3, ya la última, repito, pero va a tardar en llegar por lo menos un año o año y medio. ¿Sí? De manera que hay que mantener las medidas de prevención, aguantar un poco. Yo sé que molesta la mascarilla, sé que también cansa el estar constantemente lavándonos las manos, manteniendo la higiene, pendientes, y donde llegamos también están cumpliendo con los protocolos sanitarios, porque de nada sirve que uno las aplique y los demás pues no lo hagan. ¿Sí? Esto es una cuestión de un cuidado que empieza, sí, efectivamente, por uno mismo, pero que también en lo colectivo se juega un papel muy importante. Estamos ante una pandemia, un virus que es un monstruo grande, poderoso, y nos sentimos completamente vulnerables, pero hay que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para tratar de esquivar esta enfermedad. De nuestra parte, una vez más, repito, extendemos el saludo a todas las personas que nos escuchan en España y el mundo, y animarles en este difícil momento a continuar luchando en el día a día por la supervivencia nuestra, por los nuestros y por los demás. Muchas gracias por estar con nosotros. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Ya está con nosotros Liliana Lozano, que nos trae el tiempo para hoy, martes 28 de julio. Ya prácticamente despidiendo el mes de julio, aunque recordemos que iremos hasta el día 31. Este mes trae 31 de los meses largos. Estamos disfrutando un verano espectacular en la costa mediterránea, desde donde le saludamos, compartiendo la actualidad y el entretenimiento. Liliana Lozano, entonces, ¿cómo viene el día? Buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días, Jorge. Muy buenos días para todos nuestros oyentes. Buen café en el amanecer de este 28 de julio. Se sigue cumpliendo el pronóstico. Tendremos hoy otro día con temperaturas por encima de los 30 grados. El termómetro ubicado en 32 para la máxima y 24 para la mínima. De hecho, a esta hora, en la capital del Turia, 24 grados centígrados. El pronóstico de lluvias baja sensiblemente y se ubica en 1%. Y la humedad también nos da algo de tregua y se ubica en 60%. Sin embargo, el bochorno que hemos sentido desde anoche y ahora en la mañana, bueno, ya cada quien lo debe estar experimentando. La racha de los vientos relativamente suave, 8 kilómetros por hora. Así avanzamos en esta semana que, tal y como les hemos venido contando, tendrá el termómetro ubicado sobre los 30, para llegar al fin de semana cuando experimentaremos los días más cálidos, los días viernes y sábado, cuando la máxima rozará los 33 grados. Ese es, amigos, el pronóstico del tiempo para el día de hoy: 32 para la máxima, 24 para la mínima. Pasamos a los indicadores económicos. Mucha atención, el euro se cotiza frente al dólar a 1,17. Escucha, Lili, puntito a puntito, mira por dónde vamos, y así es la economía. Lo decíamos la semana pasada, cuando tú decías 1,50. Y corregíamos en el momento que todavía no era allí. Sí, pero es que la dinámica que lleva la moneda nos hace pensar que en cualquier momento esa pudiera ser la lectura una mañana. Sí, vamos a ver. Te cuento que esta pandemia está causando un impacto en las economías que nos pueden llevar a cualquier cosa. Y es uno de los aspectos más preocupantes, sin lugar a dudas. La pospandemia, el impacto es donde más se siente, es en el ámbito económico, y estamos hablando no solamente de la microeconomía, la economía familiar, el presupuesto de casa, sino también la macroeconomía. Sí, la macroeconomía, que impacta de forma significativa en la microeconomía. Bien, pasamos al petróleo. Lo encontramos hoy en el mercado internacional en $43.38. Se mantiene el petróleo. El IBEX 35 cerró la jornada en 7.017 puntos. Vuelve a caer un punto la economía. Un punto, el IBEX 35. Algunos titulares que nos dejan los mercados Hoy, el Banco Central Europeo modera el ritmo de compras y caen por debajo de los 20 mil millones. Fuerte caída de los valores turísticos por las medidas de Reino Unido a los viajeros de España. Un titular más de economía. Empresas y familias arman un colchón de liquidez récord frente a la crisis. El 65% de los españoles admite que los brotes del COVID-19 limitarán sus salidas de vacaciones este verano. Y eso es impacto a la economía. Así comenzamos el café mañanero. Vamos inmediatamente con la nota ecológica, que no te puede faltar. Continúa nuestro compromiso con el medio ambiente y en el arranque de nuestro programa damos prioridad a lo que tiene que ver con la ecología. Liliana Lozano. La nota verde nos lleva hoy a América Latina para contarles que se hallan en peligro los humedales del delta del río Paraná. El Paraná ha bajado su caudal a unos registros que no se recuerdan en décadas, a lo que hay que sumar una sequía no vista en años, un combo incendiario que desde febrero azota uno de los ecosistemas más importantes y diversos de Sudamérica. ¿De qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de que 3.700 puntos calientes se han registrado en las imágenes satelitales que ofrece el servicio FIRMS de la NASA. Cada punto representa un incendio que puede ser de algunos metros a varias hectáreas. El pico de estos incendios se dio hasta ahora, el pasado 14 de junio, cuando los satélites registraron 380 hectáreas afectadas por este incendio. Sin embargo, hasta el momento no hay una medida que nos diga que eso va a parar. El 21 de junio las lluvias trajeron un alivio, pero no llovió ni cerca de lo suficiente para poder decir que el asunto está terminado. Y menos de un mes después, al momento de esta publicación, las islas se encuentran nuevamente en llamas y el humo llega, como lo hizo durante los meses de mayo y sobre todo junio, a las localidades que bordean la costa occidental del río Paraná, entre ellas Rosario, la tercera ciudad más poblada de Argentina, donde en el medio de una pandemia que afecta al sistema respiratorio cuesta respirar de lo contaminado que está el aire. La cantidad de hectáreas afectadas difiere según quien analice las imágenes satelitales y con qué intención lo haga. Grupos ambientalistas denuncian un daño superior a los 40.000, a las 40.000 hectáreas desde que arrancó este año 2020. Dicen que es una catástrofe ambiental y que el año va camino de convertirse en histórico en cuanto al daño que se está ocasionando. Las miradas puestas entonces en los humedales del delta del río Paraná, pues se hallan en peligro luego de registrar la baja de su caudal a unos registros que no se recuerdan en décadas. Esa es la situación en Argentina. Vamos con nuestro primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. La Organización Mundial de la Salud convocará nuevamente para el próximo jueves al Comité de Emergencia con el fin de evaluar el impacto de la pandemia del COVID-19 tras constatarse que el número de contagios se ha duplicado en las últimas 6 semanas en el mundo. Así lo anunció el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien señaló que precisamente el 30 de julio se cumplen 6 meses desde que el organismo declaró al brote del coronavirus como una emergencia de salud pública de importancia internacional, reseña la agencia de noticias ABN. Durante estos meses, la pandemia ha dejado el saldo de más de 16 millones de personas contagiadas y se reportan más de 650 mil fallecidos. Así comenzamos el Café Mañanero, abordando lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Es el momento de escuchar a Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Y en el tema político del día tenemos la respuesta de China al cierre del consulado chino en la ciudad de Houston, en los Estados Unidos, y que prácticamente fue un ojo por ojo. Y es que en el día de ayer se cerró el consulado de los Estados Unidos en la ciudad de Chengdu, como respuesta precisamente a lo realizado por este país en el consulado de Houston. Y oficialmente, el Consulado General de los Estados Unidos en Chengdu fue cerrado a las 10 de la mañana del día de ayer, y China cumplió su orden y mantiene quizá la política de ojo por ojo contra el gobierno de Donald Trump. Si ellos cierran el consulado chino de Houston, como hicieron la semana pasada, desde Pekín tomaron una decisión similar al cerrar el edificio diplomático de los estadounidenses que abarca las provincias del sureste de China, entre ellas la zona sensible de la región autónoma del Tíbet. Y es que Estados Unidos no se ha hecho esperar, porque recordemos que las palabras de Mike Pompeo, refiriéndose a las acciones que se están dando entre los Estados Unidos y China, fueron las siguientes: las naciones libres del mundo debemos inducir un cambio en el comportamiento del Partido Comunista de China de manera más creativa y asertiva. Y es que las acciones de Pekín amenazan a nuestro pueblo y nuestra prosperidad. Estas fueron las palabras de Mike Pompeo y que dieron hoy respuesta a los chinos inmediatamente. Y es que se refirieron en altavoces por el Partido Comunista, describiéndolo como una declaración de guerra, estas palabras de Mike Pompeo. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿no es este el principio nuevamente de una guerra política y económica entre Estados Unidos y China, y que puede afectar a muchos otros países del mundo? Tema político del día. Claro que sí, que estamos ante una nueva guerra fría. Recordemos cómo empezó todo esto. Aparecieron unas imágenes donde se veían a unos funcionarios del consulado de Houston, Estados Unidos, quemando unos papeles. No se sabe qué quemaban. Posiblemente era basura. Pero esas imágenes mortificaron al presidente Donald Trump, que estaba buscando alguna chispa, algo que incendiara nuevamente esta guerra fría. Claro, clausuró el consulado chino y China pues ha respondido de la misma manera, lo que dice Adolfo, ojo por ojo. Evidentemente, Donald Trump está en campaña y cualquier sentimiento de nacionalismo, patriotismo en estos tiempos viene bien. Con este, es decir, esta nueva polémica que ha surgido con el cierre de consulados en Estados Unidos, consulado chino y un consulado estadounidense en China como respuesta, evidentemente está relacionado con la campaña de Donald Trump, que está muy mal en las encuestas y peligra su reelección. Y repito, levantar un sentimiento patriótico transfronterizo, pues pueda que tenga algún impacto. Ayude a levantarle un poco la intención de voto y, lo más importante, el día de las elecciones, pues un resultado positivo para sus intereses. Bueno, vamos a una breve pausa y de vuelta vamos a estar ya con el boletín de actualidad, repasando las noticias más importantes del día de España, América Latina y el mundo.

te doy más de tu amor. Si tú me pagas con eso, yo ya no te doy más de esto. Te di lo que tuve solo por un beso y no conseguí ni eso. Te di lo que tuve solo por un beso y no conseguí ni eso. Mentira, mentira, mentira, mentira. Todo lo tuyo es mentira, mentira, mentira, mentira, mentira. Todo lo tuyo es mentira. Y si tú me pagas con eso, yo ya no te doy más de tu amor. Si tú me pagas con eso, yo ya no te doy más de tu amor. Si tú me pagas con eso, yo ya no te doy más de tu amor. Si tú me pagas con eso, yo ya no te doy más. El Café Mañanero es actualidad y entretenimiento, y en el entretenimiento, por supuesto, aparece la buena música. Escuchamos aquí a Juanes. Será la representación latina en el homenaje a ICDC. Será una celebración virtual, como todas las que han sucedido en estos meses. Es un disco clásico que cumple 40 años y cuyo festejo no se debe dejar pasar. Estaremos atentos entonces. Bueno, sí, homenaje entonces a AC/DC, y Juanes estará ahí con su un repertorio. Nos estamos ya preparando para ofrecerles un boletín de actualidad con lo más importante en estos momentos en España y el mundo. Es el Café Mañanero. Este es tu radio. Este es tu música. Un besito, dos besitos. Este es Latinos FM. Que tú y yo nos queremos. Amor del bueno. Hoy en día eso no se ve. Latinos FM, la emisora más refrescante. Más refrescante. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Decirles que estamos a nombre de Restaurante Yacaré, recuerden, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Es un lugar donde podemos disfrutar los platos típicos de Brasil y Ecuador, todo en un solo lugar. ¡Qué bien, Restaurante Yacaré! Desde hoy, luego de un lunes de descanso. Así que les esperamos en esa magnífica terraza, igualmente en su amplio comedor, capacidad para 140 personas, o, ¿por qué no?, en ese comedor privado, ideal para celebraciones particulares. Restaurante Yacaré. Visite la web restauranteyacaré.es y puede encontrar no solo la carta, sino también toda la información que precise de este magnífico restaurante Yacaré. Nos disponemos entonces a llevarles el boletín de actualidad que pueden seguir a través de la señal de la FM, pero también recuerden conectándose por nuestra cuenta de Instagram, @latinosfmvlc, nuestro IG Live de cada mañana con la actualidad. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad, nueva temporada en Latinos FM. Vamos entonces con este repaso de la actualidad. Reino Unido aconseja evitar todo viaje no esencial a España. El gobierno de Reino Unido actualizó este lunes sus recomendaciones de viaje y aconsejó evitar todo viaje no esencial a España, incluidas las Islas Canarias y Baleares, a causa de los riesgos que supone la situación de la pandemia de coronavirus en el país. En la mayor parte de España, la incidencia acumulada del COVID-19 sigue siendo muy baja, inferior a la media europea y del Reino Unido, reseñó el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quien agregó que se trabaja con las autoridades británicas para encontrar una solución. Pedro Sánchez ofreció anoche una entrevista a Tele5 donde se refirió a este espinoso tema. ejercicio de responsabilidad y también de protección y de trasladar ese mensaje de seguridad en cuanto a la emergencia sanitaria que se está atravesando en el conjunto del planeta. Es verdad que si miramos los datos a nivel global, la epidemia pues sigue teniendo una evolución muy, muy preocupante, también a nivel europeo. Pero en España la epidemia está siendo desigual en cuanto al número de contagios. Es verdad que el 62% de los números contagiados, los nuevos contagiados, se está produciendo y focalizando en dos territorios concretos, pero en la mayor parte del territorio la incidencia acumulada del virus sigue siendo muy baja, inferior, insisto, a la media europea, a la media española y sin duda alguna también a la media del Reino Unido. Estamos hablando precisamente con las autoridades británicas para intentar hacerles recapacitar de una medida que a nuestro juicio es desajustada si nos atenemos a los criterios epidemiológicos tanto del territorio español como de, en particular, algunos destinos turísticos en nuestro país. Ponga usted el caso, por ejemplo, de Canarias, de las Islas Baleares, de la Comunidad Valenciana o de Andalucía, que tienen, insisto, una incidencia acumulada del virus inferior a la que ahora mismo se está registrando en el Reino Unido. Es decir, que en términos epidemiológicos hasta incluso sería más seguro estar en estos destinos que en el Reino Unido. En cualquier caso, las cosas han ido a peor hoy, ¿no? Porque antes se hablaba de la posibilidad de unos corredores desde Baleares y Canarias al Reino Unido, y hoy ya se ha cerrado esa posibilidad, ¿no? Bueno, pero insisto, vamos a seguir trabajando con las autoridades británicas. Somos dos gobiernos amigos, somos dos gobiernos además que tenemos muchos lazos, no solamente comerciales, sino también intereses económicos, geopolíticos. Tenemos algunas negociaciones en marcha durante estos meses muy importantes también para la relación entre el Reino Unido y la Unión Europea. E insisto, creo que antes de reprocharnos, intentemos encontrar un punto de equilibrio que sobre todo base la decisión que tomen las autoridades británicas en base a la incidencia acumulada, es decir, a la evolución de la epidemia en estos territorios que son. Pedro Sánchez en Telecinco y refiriéndose, repito, a la que es sin duda alguna la noticia en España. Hay 361 brotes activos en estos momentos en el territorio español, pero Fernando Simón duda que estemos en una segunda ola de contagios de COVID-19. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, informó de que en la actualidad hay 361 brotes activos de coronavirus en España, los cuales llevan 4.100 casos asociados. Estos brotes se están produciendo en varias comunidades autónomas, si bien destacó un brote en Castilla y León, que ha producido otros pequeños brotes que parecen estar bien identificados. En la actualidad no hay grandes brotes. Y continuando con más noticias sobre este tema, aunque muchos lamentan las medidas restrictivas de Reino Unido contra viajeros procedentes de España, el doctor Simón las agradece. El coordinador del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, agradeció a Bélgica y el Reino Unido que desincentiven los viajes a España, ya que se reduce el riesgo de casos de coronavirus importados, aunque reconoció que para el sector turístico supone un serio problema que disminuyan los turistas. Así lo ha dicho este lunes en rueda de prensa al ser preguntado por la decisión de las autoridades belgas de no recomendar viajar a España. Dice que sabe que hay aviones que se suben, hay personas que se suben a los aviones para venir a España teniendo ya sintomatología. En a visitar, sí que sabemos que hay personas que se suben a los aviones para venir a España teniendo ya sintomatología y posteriormente son diagnosticados. No son muchos, afortunadamente, pero sí que es cierto que hay un cierto número de casos que se detectan a su llegada a España, en los que la sintomatología aparentemente ya estaba presente antes de llegar. Esto puede pasar también con españoles que decidan viajar, que tomen unas vacaciones, que tengan que viajar por negocios, por vacaciones, por lo que sea, a otros países. Puede ser que un español con sintomatología se suba al avión y pueda generar problemas allí donde vaya. Yo creo que debemos hacer también un llamado a nuestros compatriotas para que no solo se preocupen de no generar problemas internos, también de no generar problemas fuera de nuestro país. Afortunadamente no son muchos, pero sí que es cierto que se dan y son casos que luego tienen un alto riesgo de generar pequeños brotes en nuestro país. Declaraciones de Fernando Simón, el coordinador de o director de Alertas y Emergencias Sanitarias. Pasamos a otro ámbito, el de la inmigración. Y en este sentido también encontramos unas importantes palabras de Pedro Sánchez, que ha afirmado que las condiciones de los temporeros inmigrantes son deplorables. Tenemos que encontrar una respuesta, ha dicho el presidente Sánchez, quien afirmó que las condiciones en las que viven los temporeros son deplorables. Así lo ha puesto de manifiesto en una entrevista en Telecinco que recoge Europa Press, en la que ha recordado que un 24% de los brotes de coronavirus están vinculados a motivos laborales y, en particular, a la cuestión de los temporeros en el sector de la agroindustria. Y pasamos ahora al otro lado del Atlántico. La actualidad de América Latina. Empezamos con noticias que tienen que ver con Brasil y particularmente con su presidente Jair Bolsonaro, que ha vuelto al trabajo en el Palacio de Planalto tras superar la COVID-19. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, volvió este lunes al trabajo en el Palacio de Planalto tras pasar varias semanas en aislamiento domiciliario por haber enfermado de coronavirus. Ya estoy inmunizado, pero evito el contacto así, ha dicho a sus seguidores a la entrada del Palacio de Planalto, donde este lunes se reunirá con varios ministros, según informa el portal de noticias G1. Y la presidenta de Bolivia también superó el COVID-19. La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, anunció este lunes que ha superado la COVID-19 y que, por lo tanto, retoma sus funciones de manera normal. He sido dada de alta y vuelvo al trabajo normal, ha informado Áñez a través de su cuenta de Twitter, en un mensaje en el que agradeció de todo corazón el cariño y apoyo recibido durante su enfermedad. Y sobre la evolución de la pandemia en Bolivia, escuchemos a Yerko Núñez, ministro de la Presidencia, entregando el último parte sobre los casos de coronavirus y fallecidos. Utilizado en pagar este bono salud que beneficia a más de 3,5 millones de bolivianos que están en extrema pobreza. Por tanto, demandamos a los asambleístas del MAS que liberen los fondos de los créditos internacionales para que el gobierno de la presidenta Jeanine Áñez pueda comenzar a pagar estos bonos salud que, repito, benefician a más de 3,5 millones de bolivianos. El bono salud está destinado a ayudar directamente a dos tipos de personas, a 1,5 millones de bolivianos que viven en pobreza extrema y a los 2 millones de bolivianos que viven en pobreza. El gobierno está listo para comenzar a pagar el bono salud en cuanto la Asamblea Legislativa Plurinacional libere el dinero de todos los bolivianos. Está claramente demostrado que el movimiento al socialismo no le interesa la vida, la salud de los bolivianos, no le interesa reactivar la economía de los bolivianos, y lo único que les interesa es bloquear. Lamentamos esta situación y dejamos nuevamente claro que los recursos del FMI no es un crédito, es un fondo de los bolivianos que se dieron en anteriores gobiernos para ser parte, para ser socio. Ahora lo necesitamos en estos momentos y estamos pidiendo que nos devuelvan esos fondos para ser utilizados en pagar este bono salud que va a beneficiar a más de 3 millones de bolivianos, que muchos de ellos viven en extrema pobreza, otros en pobreza, y que lo necesitamos. El ministro de Salud de Bolivia, bueno, el ministro de la Presidencia, perdón, ministro de la Presidencia. Bolivia ha pasado de los 70,000 casos de coronavirus. En una semana aumentaron más de 10,000. Continuamos con este repaso de la actualidad en América Latina. Martín Vizcarra ha cambiado su gabinete y busca que la pandemia no eclipse su gestión. Martín Vizcarra inicia su último año al frente del gobierno peruano. España responde a Reino Unido tras medida que obliga a viajeros de ese país a permanecer en cuarentena y afirma que sus ciudadanos son visitantes seguros. Bueno, dejamos entonces hasta aquí este repaso de la actualidad. Vamos con noticias del mundo y noticias que tienen que ver precisamente con la pandemia, porque la Florida ya es el segundo estado con más casos de coronavirus en Estados Unidos. Florida superó a Nueva York el fin de semana como el estado con la segunda mayor cantidad de casos de coronavirus en Estados Unidos, luego de que más de 9.300 nuevos contagios fueron reportados en la entidad sureña el domingo, junto con 78 fallecimientos adicionales. Los 423.855 casos de COVID-19 en Florida hasta el domingo solo son superados por los 453.659 de California, el estado más poblado del país con 39,5 millones de habitantes, casi el doble de los 21,4 millones de Florida. Texas es el segundo con más habitantes, seguido por Florida y Nueva York en tercero y cuarto lugar. Nueva York, que en un momento dado llegó a ser el epicentro del brote en Estados Unidos, tiene 411.736 casos. En el estado viven 19,4 millones de habitantes. Y pasamos ya a lo que tiene que ver con los deportes. Toda la información deportiva en Latino Deportes. La información deportiva en el Café Mañanero, anticipo de Latino Deportes con Adolfo Jiménez del Río. Empezamos con la Liga Smart Bank, donde ya el sector judicial ha sentado una posición con respecto al caso Fuenlabrada. Continuamos con Arthur, que ha hecho cambiar los planes del Barça cara a la Champions. Quique Setién tendrá que cambiar su alineación. Y las palabras de Unai Emery, quien promete un título para el Villarreal. Se crecen el brote del COVID-19 en los Marlins de Miami, en las grandes ligas de los Estados Unidos. Y la celebración del equipo de Cristiano y el colombiano Cuadrado a la Juventus por todo lo alto de su noveno Scudetto. Y vuelve el ciclismo del World Tour con la Vuelta Ciclística a Burgos en su edición 42, y donde tendremos a grandes competidores en el mundo del ciclismo. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Y pasamos ahora al apartado del mundo del espectáculo. A ver, Liliana Lozano, ¿qué nos dice la ventana del entretenimiento y la cultura? La nota de hoy es muy particular en esta sección de cultura y entretenimiento. Les cuento. La estrella de Hollywood, Ryan Reynolds, se ha sumado a la búsqueda masiva de un osito de peluche robado en su ciudad natal de Vancouver, en Canadá, y lo ha hecho ofreciendo una suculenta recompensa a cambio. Nada más y nada menos que $5,000 a quien sea capaz de devolver el peluche a su dueña. El pasado fin de semana, una mujer llamada Mara Soriano estaba en plena mudanza en Vancouver cuando un ladrón se robó una mochila que contenía algunas de sus posesiones más valiosas. Entre ellas estaba su bien más preciado, un osito personalizado que tenía un audio con la voz de su madre, que murió hace un año tras perder la batalla contra el cáncer. Interesante historia, entretenida historia. Una historia que nos toca el corazón. Lo que pudiera ser simplemente un muñeco de peluche tiene sin lugar a dudas un significado muy especial, porque estamos hablando de que ese muñeco tenía la grabación de la voz de la mamá de quien ha perdido entonces este objeto, este juguete lleno de sentimientos y lleno de recuerdos. Los sentimientos que acaparan los juguetes. Vamos a una breve pausa. De vuelta estaremos con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Pero además vamos a estar también con nuestros invitados. Lili, hoy vamos a estar acercándonos a otros puntos de la geografía española para conocer de cerca lo que ocurre con estos rebrotes de coronavirus. Así es, gracias a la periodista Eli Suárez, vamos a ir hasta el País Vasco para hacer un seguimiento de los rebrotes en esa región, en esa comunidad de España. Con Eli Suárez, corresponsal de Vempres, vamos a conocer entonces qué está sucediendo en esa zona que en los últimos días ha presentado rebrotes muy importantes. También estaremos abordando el deporte. Estaremos escuchando a William Núñez de la Liga

conectados también a la actualidad y al entretenimiento. Igualmente a quienes nos acompañan desde los hospitales y clínicas. Estés donde estés, aquí está la actualidad. Una de las grandes ventajas en que sigue teniendo la radio frente a otros medios de comunicación es que tú puedes seguir haciendo tus oficios diarios, las tareas, y estás perfectamente conectado, estás siguiendo el entretenimiento. No te ata de nada. Ventajas de la radio, ventajas de siempre que son insuperables. Y no es que esté en contra de los demás medios, ¿no? Hombre, yo también hago prensa, escrita, televisión, internet. Internet ahora pues nos atrapa del todo. Impresionante. Pero vamos a, dando cuenta también de nuestros segmentos. Ya está por aquí Carlos Angulo que nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo, buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días, Liliana. Y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. Es así, el día de hoy en el calendario 28 de julio tenemos que el día de hoy se celebra el Día Mundial de la Hepatitis, así como cada 28 de julio a su vez se conmemora que hoy es el Día de los Caídos, pues cabe recordar que fue un día como hoy hace ya 106 años cuando inició la Primera Guerra Mundial luego del asesinato del archiduque austrohúngaro Francisco Fernando, y que además el día de hoy tenemos que el ingeniero, arquitecto y escultor valenciano Santiago Calatrava está celebrando su cumpleaños número 69. Recordemos que Calatrava es una de las principales figuras del valencianismo a nivel mundial debido a su gran aporte a nivel arquitectónico con sus figuras de concreto armado. Uno de los mayores ejemplos de su obra es la reconocida Ciudad de Artes y las Ciencias en la ciudad de Valencia. Bueno, gracias por el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Vamos ahora con el tema de conversación. Encontramos en la prensa internacional cómo se está hablando del Mercosur, del Foro de San Pablo y el mundo posterior al coronavirus. Las mejores definiciones del expresidente de Uruguay. Luis Alberto Lacalle Herrera, el histórico dirigente del Partido Nacional de Uruguay y padre del actual mandatario, consideró que los problemas que ya existen antes de la COVID-19 deben ser afrontados con pragmatismo. Si del susto este de la pandemia no nos desideologizamos, no entendimos nada de lo que está pasando. Bueno, y eso es lo que tiene precisamente la pandemia, que ataca a los de izquierda, de derecha, a todos, definitivamente. Preocupante las cifras de la pandemia en América Latina, aunque ya hay algunos datos que nos invitan al optimismo, y es el pico que ha alcanzado Chile. Sí. También se está hablando de una situación similar en Perú. Se prevé que Colombia alcance el pico entre esta y la próxima semana. Mientras tanto, lo cierto es que las cifras que nos siguen llegando de Colombia son altísimas, muy altas. Y en medio de este panorama se ha generado una polémica porque el alcalde de Medellín envió una carta al gobierno de Cuba solicitándole médicos internistas sin consultarlo con el gremio médico de Colombia. Tampoco le ha gustado nada al presidente Iván Duque. En el programa de anoche invitaba precisamente a algunos funcionarios a explicar cómo está el panorama en el país, cómo están los internistas, porque dice el alcalde de Medellín de que le estarían faltando internistas. A mí me llamó poderosamente la atención que una pregunta que le hacían en el canal Caracol a raíz de la polémica, ¿quién iba a pagar esto y cuánto costarían los médicos cubanos, porque es que Cuba está haciendo caja con sus médicos, como ya lo he dicho en muchas ocasiones. No sabía cuánto le iba a costar, pero bueno, él envió la carta. Él dice que así como Estados Unidos está enviando respiradores, España también ha contribuido en algo, Emiratos Árabes, pues también se puede aceptar una ayuda de Cuba. No sé si recuerdan el alcalde de Medellín, de que las relaciones en estos momentos entre Bogotá y La Habana no son las mejores, producto de que el gobierno de Iván Duque solicitó la detención y extradición de unos integrantes del ELN y Cuba se ha negado a cumplir esa orden. Hombre, teniendo en cuenta esa magnífica relación que siempre ha tenido con las guerrillas colombianas. ¿Cómo está la situación en Colombia en estos momentos? En lo que tiene que ver con los internistas. A ver si alcanzamos a escuchar justamente al presidente Iván Duque, justamente con uno de sus subalternos, hablando sobre este particular que ha generado una enorme polémica, no solamente en Colombia, sino también en toda América Latina. El tema de los médicos cubanos. De hecho, contestó inmediatamente el expresidente Álvaro Uribe, diciendo que la situación de Venezuela empezó con la llegada de los médicos. Iván Duque, presidente de Colombia. Para atender pacientes críticos. Pero a mí me gustaría que usted de pronto le explicara a los ciudadanos, como decimos coloquialmente, con plastilina. ¿Por qué? ¿Cuál es la relación y la proporción de intensivistas por unidades de cuidado intensivo? También sabiendo que un intensivista no se forma de la noche a la mañana, que es un proceso largo, la adaptación también requiere eso que decía el doctor Luis Carlos, llamar a otros profesionales, fortalecer el sistema, pero algo que también en lo cual ustedes han sido pioneros, esa teleUCI. ¿Cómo intensivistas, expertos, también pueden orientar a otros profesionales de la salud para atender a pacientes en situación crítica? Así que creo que son varias preguntas y queremos escucharlo. Doctor, usted es experto y qué mejor que una persona que está todos los días en la primera línea de batalla en las unidades de cuidado intensivo. Gracias por estar en Prevención y Acción. Muchas gracias, señor presidente, señor ministro. Muchas gracias a todos. A ver, ¿nuestro programa en qué consiste? Nuestro programa consiste básicamente en una preocupación que empezamos a tener desde cuando empezó la pandemia. ¿Y la preocupación cuál era? Que probablemente lo que estaba sucediendo en Europa, en Asia y después ya Estados Unidos, básicamente, que pudieran conseguir los ventiladores mecánicos para poder expandir como nos está pasando en este momento en nuestro país. La preocupación, ¿cuál era? El talento humano para poder manejar de manera integral los pacientes en condiciones críticas en aquellas instituciones que no tenían experiencia manejando pacientes críticos. Entonces, sumado a lo que ya se ha hecho, básicamente respecto a todo lo que es preparación, la Universidad Nacional de Colombia, liderada por nuestra señora rectora Dolly Montoya y por el decano de la Facultad de Medicina, el doctor Ricardo Navarro, con nuestro Hospital Universitario Nacional de Colombia, empezamos a buscar una estrategia de cómo ayudar para resolver ese problema, teniendo en cuenta que nuestra principal fortaleza es el talento humano, y diseñamos un programa que es lo que llamamos el teleapoyo en cuidado crítico. ¿En qué consiste este programa? Básicamente es llegar a las diferentes regiones que no tienen experiencia en cuidado crítico y sumado a esa capacitación, que nosotros también hemos ayudado con esa capacitación, a acompañarlos en el proceso de atención de los pacientes. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Pusimos todo nuestro recurso, nuestro talento humano desde la unidad de cuidado intensivo, que sumamos alrededor de 60 médicos, entre médicos residentes y hospitalarios, médicos especialistas no intensivistas y médico intensivistas, nuestras 120 enfermeras, nuestros alrededor de 30 profesionales de apoyo terapéutico, todos especialistas en cuidado crítico, más todas las especialidades médicas y quirúrgicas del Hospital Universitario Nacional para poder dar ese soporte. ¿Cómo lo hacemos? Básicamente la manera como lo estamos haciendo es, de este lado tenemos un médico intensivista, una enfermera jefe y una profesional de apoyo terapéutica, todos especialistas en cuidado crítico y con experiencia, y del otro lado tenemos un médico especialista no intensivista, un anestesiólogo, un internista, un cirujano, con su enfermera, con su terapeuta respiratorio, terapeuta física, y ellos lo que hacen es comentarnos los pacientes. Hacemos dos revistas, una por la mañana y otra por la tarde, porque consideramos que el cuidado intensivo, por lo complejo que nos estamos enfrentando en este momento a todos los pacientes, COVID y no COVID, porque la escasez de cuidado crítico es para los dos tipos de pacientes. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Asesorarlos y acompañarlos en estrategias terapéuticas, pero al mismo tiempo evaluar las respuestas a esas estrategias. Y lo que estamos haciendo básicamente es acompañándolos en ese sentido, porque sabemos las dificultades que hay. ¿Hasta dónde los acompañamos? Bueno, ese es Jairo Núñez, director del Hospital Universitario Nacional de Colombia, explicando cómo se ha resuelto la problemática en la unidad de cuidados intensivos, o dicho de otra forma, cómo han sobrellevado la situación y hasta el momento pues lo están sorteando bastante bien. Continuamos en el Café Mañanero, continuamos con más temas de conversación. Ahora vamos a hacer una conexión muy especial con algún punto de aquí de España. Hace unos días pasaron por aquí unos colegas de Venezuela Empresa, están recorriendo España haciendo un trabajo con la comunidad venezolana, pero al mismo tiempo están dando cuenta de otras situaciones con las que se van encontrando al margen de su trabajo particular, y hemos querido aprovechar precisamente este recorrido que están haciendo por la geografía nacional, Lili, para que nos cuenten también lo que se van encontrando con este panorama de los rebrotes del coronavirus en la península ibérica, más exactamente aquí en España. A esta hora entonces nos vamos hasta el País Vasco. Allí se encuentra la corresponsal de Venezuelan Press, Eli Suárez, y con ella vamos a conversar durante los próximos minutos para conocer la situación de los rebrotes en esa región de España. Ya tenemos a Eli Suárez al teléfono, en línea, conectada, y la saludamos entonces. Buenos días, bienvenida al Café Mañanero, Eli, gracias por estos minutos que nos concedes. Egunon, Egunon, Liliana, Egunon, Jorge, ¿cómo están? Buenos días, gracias por el contacto. Nos está saludando en vasco, ¿no? En euskera. Euskera, sí. Eso es. Y nos decías buenos días. Buenos días, Egunon, sí. Bueno, muchísimas gracias, Eli, una vez más por estar allí. Cuéntanos cómo se ha vivido la situación, especialmente después del desconfinamiento allí en el País Vasco, y qué balance se hace a la fecha con el tema de los rebrotes. Ciertamente, Liliana, Euskadi, así como el resto de España, ha estado viviendo un rebrote. Sin embargo, pues los últimos días vemos una mejora sustancial en los números de casos, y te podemos hablar que al día de hoy tenemos 86 nuevos casos detectados por PCR en toda la comunidad autónoma vasca. De los PCR realizados, estamos en los 2.534. Y los casos específicos por provincia, tenemos 7 casos en Álava, 54 casos en Vizcaya y 24 en Guipúzcoa. En hospitales hay 3 solo en UCI y 4 contagiados en planta. Es importante resaltar, ¿me querías preguntar algo, Liliana? Quería preguntarte por el tema de las residencias, pero el dato que nos vas a aportar a continuación es importante para el balance primero. Sí, te decía que pues el análisis de nuevos casos detectados por PCR muestran números importantes, fíjate tú. El número de casos de mujeres es ligeramente mayor que en hombres. Y los casos en Euskadi que están focalizados, en primer lugar, están entre la población de 10 y 19 años. En segundo lugar, entre 40 y 49 años. Y el tercer lugar, entre 30 y 39 años, siendo la mayoría de los casos por debajo de 60 años. Así que es importante. Ha sido detectado también un caso en un niño menor de 3 años incluso. Así que pues esto nos habla que sí hay que tomar medidas y de eso también tengo un poco de información que compartirles. Eli, dime. Sí, queríamos saber qué medidas están siguiendo la sociedad vasca a raíz de estos rebrotes. Sabemos que en la mayor parte de la geografía nacional se está llevando la mascarilla, es de uso obligatoria. ¿Qué protocolos están siguiendo? Bueno, he estado recorriendo las 3 provincias últimamente y sí noto que se está cumpliendo por parte de la población vasca las medidas de la mascarilla. Se ve bastante, con bastante frecuencia, que están cumpliendo la medida. Sin embargo, en San Sebastián, Donosti, me llama la atención. Es una zona de mucho turismo, especialmente francés, y sí noto que la población que viene a hacer turismo acá de Francia, poco lleva la mascarilla. Entonces valga pues el llamado para que los turistas que nos puedan estar escuchando, pues usen la mascarilla, porque es necesario además para ellos y para nosotros, ¿no? Cuando yo me cuido, te cuido a ti también. Y sí, es uso obligatorio, sí. Sí, sí, sí. Las multas pueden estar rondando los 100 euros para quienes no utilicen esta mascarilla. Algo similar a lo que ocurre en la comunidad valenciana y también en otros puntos, en otras comunidades autónomas de España. Eli, y no podemos dejar de preguntarte también por la comunidad latinoamericana en el País Vasco. De acuerdo a tu experiencia, lo que logras observar, cómo están sobrellevando también esta nueva normalidad. No me atrevo a decir pospandemia, porque todavía la estamos padeciendo. Bueno, los venezolanos en Euskadi, pues también responsablemente están haciendo uso de las mascarillas y están implementando las medidas de prevención, así como todos. Aquí realmente pues el gobierno de Euskadi ha estado intentando, desde que salimos del confinamiento, pues hacer que la gente haga su vida responsablemente. Al principio sí es verdad que nos relajamos un poco y eso nos tenía bastante preocupados a los un poco mayores, sobre todo, y bueno, ya vemos parte de las consecuencias de esto. Sin embargo, hoy en día, pues, con los brotes se nota que sí hay un uso frecuente y general, sobre todo de las mascarillas. Hemos visto que, bueno, te decía que como en España también los principales focos están en los botellones, como se dice aquí, esas fiestas, el ocio nocturno, y para ello pues se han tomado medidas también en esta comunidad autónoma, y te puedo decir alguna que entre que los bares y las discotecas solo podrán trabajar hasta 1:30 de la mañana. Y desde las 12 de la madrugada hasta 1:30 solo podrán consumir en terrazas y sentados. Así que los bailes serán hasta las 12. Eli, muchísimas gracias por esa información que nos compartes. Y bueno, seguiremos atentos. Yo creo que esta es una nueva experiencia que estamos iniciando aquí, que hemos contado, digamos, con este nuevo servicio en el Café Mañanero, gracias a los amigos de Venezuela Press, que estaba diciendo que hace un momento, hace unos días pasaron por aquí, por Valencia, y bueno, pero también me llamó la atención que van creando capítulos y corresponsales, en fin, la verdad que están haciendo un tejido bonito y que bueno, pues en este caso, mire cómo también lo estamos aprovechando en el Café Mañanero. Claro que sí. Bueno, yo también quiero darle las gracias a ustedes. Es que ricasco, Liliana, es que ricasco, Jorge, y bueno, que tengan feliz día. Ricasco es gracias. Es que ricasco es muchas gracias. Ah, bueno, pues aquí conociendo el vasco. Primera vez que me hablan en vasco. En el café mañanero. Por lo menos hoy sumamos dos palabras, Jorge. Ya tenemos dos palabras en vasco. Ya sabemos decir buenos días, vale. Y sabemos decir muchas gracias. Y adiós es agur. Agur, agur, chicos. Agur. Feliz día. Agur, Eli Suárez. Muchísimas gracias. Era la periodista Eli Suárez, corresponsal de Venezuela Press en el País Vasco. Nos hacía un balance que nos permitía conocer que se puede decir que la situación allí está bajo control, el tema de los rebrotes. Los focos se hallan concretamente en Ordizia, que es el más importante, con 73 positivos, Zarautz con 63, Tolosa 22, Eibar con 20, Getaria 5, Arechavaleta 1, Basurto 52 y Xagorrixu con 15. Esa es la situación entonces para el País Vasco. Les seguiremos contando en los próximos días cuando, con el apoyo de los corresponsales de Venezuelan Press, iremos haciendo el balance de los rebrotes en el resto del país. Vamos a una breve pausa. De vuelta estaremos con las tendencias en las redes sociales. Igualmente, Rancel Lavata nos trae noticias del mundo del espectáculo y remataremos con Latino Deportes. Ya regresamos. Central Rico, gran variedad de comida latina para llevar. Frente al Mercado Central de Valencia, empanadas, tamales, tequeños, arepas y mucho más. Las calles de Latinoamérica en un solo lugar. Abierto de lunes a sábado, de 9 a 15 horas. Domingos y festivos, de 11 a 15. Síguenos en Instagram, @ Central Rico. Tenemos servicio a domicilio por 4 euros. Amplio recorrido. También estamos en Delivero y en Globo. WhatsApp, 640-174-465. Central Rico, calle Engal, número 7. La papita de leche restaurante. El auténtico sabor de la cocina tradicional venezolana. Empanadas, arepas, tequeños, golfeados, jugos y tisana de frutas. También el exquisito pabellón, el asado negro, la cachapa con cochino frito. Ah, y pregunta por el sancocho. La papita de leche, calle San Vicente de Paul 19, con terraza, y su nuevo local, Taquiahuay, calle María Cristina 9, cerca del Mercado Central. Abiertos desde las 10 horas del lunes a domingo. Abuelita, abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Son para verte mejor. Abuelita, abuelita, ¿qué boca tan grande tienes? Son para comer. ¡Ya sé! Son para comer mejor las hamburguesas de Lobo Grill. De Lobo Grill, un sitio único en Valencia para comerte mejor. Disfruta de una gran variedad de hamburguesas. Los hot dogs están riquísimos. Alitas con salsa barbacoa, nachos y mucho más. De Lobo Grill, para un apetito feroz. Ubicados en la avenida del Cid 54, frente al Parque del Oeste. Reservas 631-6092-57. De Lobo Grill, bienvenido a la manada. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Lo que se dice en los medios y redes sociales. En El Café Mañanero. Tema de conversación. Bueno, vamos exactamente con las tendencias en las redes sociales. Carlos Angulo. Pues lo más comentado a esta hora en las redes sociales se trata de Sophie Turner y Joe Jonas, quienes con el hashtag de Jofi, la famosa pareja formada por el cantante de los Jonas Brothers y la actriz protagonista de la serie Game of Thrones, tuvieron a su primera hija. Se llama Willa Jonas Turner, recién nacida en Los Ángeles, tal y como informó el medio TMZ. La pequeña es la primera hija de la pareja, quien se casó el año pasado, después de estar saliendo desde el año 2016. Entre otros hashtags tenemos el apellido de Altuve. Recordemos que el beisbolista venezolano se convirtió ayer en el más reciente de los latinos en llegar a 300 home runs en las grandes ligas, así como el hashtag de WhatsApp, se ve amenazado, pues muchísimos usuarios están comentando de la nueva actualización que ha ofrecido Telegram para hacerle frente a WhatsApp. La nueva aplicación de mensajería instantánea ahora te permite compartir archivos de hasta 2 GB y subir videos a tu perfil y más para compartir con los usuarios. Así que puede ser el momento en el que Telegram finalmente le esté quitando espacio a WhatsApp. Esas son las tendencias en las redes sociales. Pasamos ahora a las notas del mundo del el espectáculo, sí, y el entretenimiento que nos trae Rancel Lavata. El café mañanero con interesantes segmentos de entretenimiento. A ver si alcanzamos a escuchar a Rancel Lavata. Muy buenos días, amigos de Latino 107.9 FM y del Café Mañanero. ¿Qué tal? Feliz martes, chicos. Aquí estoy para hablarles de Johnny Depp. Señoras y señores, Johnny Depp se encuentra en una semana difícil. Digamos que se encuentra molesto con la prensa británica. Pero antes de pasar a la noticia, quisiera hacer un pequeño repaso por su trayectoria. Digamos que Johnny Depp es reconocido por sus personajes extravagantes, esos grandes personajes emblemáticos que nos ha hecho, que nos han hecho divertir muchísimo a través de la pantalla grande y gracias también a sus magistrales actuaciones. Entre ellas se encuentra El Hombre de las Manos de Tijera, también tenemos al Capitán Sparrow de Piratas del Caribe y un poquito más reciente, no tanto, Alicia en el País de las Maravillas, donde él interpretó al sombrerero. Señores, resulta que Johnny Depp se encuentra un poco molesto con una abogada del tabloide británico The Sun, porque alegó el lunes que Johnny Depp abusó de su ex esposa durante su relación, cometiendo actos de violencias. Estos alimentados por la misoginia y desatados por su adicción al alcohol y las drogas. Una acusación bastante grave. Por otro lado, Johnny Depp, o mejor dicho, la abogada de Johnny Depp, Sasha Wass, presentó un resumen en el caso de difamación de Depp contra el diario por un artículo en el que se reportó que el astro de Hollywood abusó físicamente de su ex esposa. Depp demanda a News Group Newspaper, editora de The Sun, y al editor ejecutivo del diario, Dan Vutton, ante el Tribunal Supremo en Londres por el artículo del 28 de abril, repito, donde fue tildado de marido maltratador. El actor obviamente niega que fuera violento con su ex esposa. Johnny Depp, espero que regreses próximamente a la pantalla grande a ofrecernos esos grandes papeles como solo tú lo sabes hacer, pero lo más importante es que salgas lo más rápido posible de esta situación que se torna bastante incómoda para tu salud mental y para tu estabilidad personal. Desde aquí te deseamos lo mejor, Depp. Si usted desea compartir con sus amigos o simplemente por curiosidad conocer más acerca de la especialidad en comida latina y española, visite el Barbonao. Barbonao se encuentra en la calle 9 de octubre 23 en Mastanasa. Allí encontrarán una amplia variedad de platos y gastronomía latinoamericana y mediterránea. Tenemos desde desayunos hasta comidas, almuerzos, cena y también platos por reserva. Tenemos también la disponibilidad para organizar eventos sociales, cumpleaños, reuniones de empresa, todo lo que usted desee. Contamos también con servicio a domicilio llamando al número 617-630497. Recuerde que Barbonao es el sabor de lo bueno. Mi look es gracias al Chamo Barbershop. Sí, porque el Chamo Barbershop cuenta con un amplio catálogo de estilos de cortes de pelo. Nos encontramos en la calle María Ross, número 2, en Burjassot, a pocos pasos del metro Burjassot-Godella, parada del metro, repito, Burjassot-Godella, línea 1 amarilla. Recuerde que el Chamo Barbershop tiene todos los estilos. Amigos del Café Mañanero, no me queda que saludarles, agradecerles por la oportunidad de llegar a todos ustedes a través de los micrófonos de Latino 107.9. Bendiciones y feliz martes. Hasta mañana. Bueno, muchas gracias a Rancel Lavata por sus notas del mundo del espectáculo. Y nosotros continuamos con la información deportiva. la información deportiva en Latino Deportes. Latino Deportes. Adolfo Jiménez del Río nos trae toda la actualidad de deportiva. Hoy comienza la temporada ciclística en Europa. De alguna manera se pone en marcha el calendario oficial y lo hace con la Vuelta Ciclista a Burgos. Se trata de una vuelta categoría 2.0. Sí. Y bueno, hay mucha expectativa en torno a lo que será esta vuelta, porque se van a poner en marcha los protocolos sanitarios que ha adoptado la Unión Ciclista Internacional para el presente calendario, que recordemos se ha visto retrasado debido a la pandemia del coronavirus. Esta temporada tiene como eventos centrales el Tour de Francia, el Giro de Italia, el Mundial de Ciclismo y la Vuelta a España. Pero están estas carreras de una semana que, repito, van a servir para dar a conocer y para poner en práctica los protocolos sanitarios del ciclismo en estos tiempos de pandemia. Antes de entrar en detalles con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae no solamente la información del ciclismo, sino también la información del fútbol, lo que ha pasado finalmente con el Fuenlabrada, lo que ha pasado finalmente en el calcio italiano, donde ya hay campeón, y bueno, otras noticias del deporte. Saludamos a esta hora a William Núñez. William Núñez es el presidente de la Liga Gigantes de Softball y Béisbol de Valencia. Estamos hablando de un dominicano que, como muchos dominicanos, como muchos venezolanos, cubanos, entre otras nacionalidades, especialmente de el Caribe, pues traen este deporte en la sangre, vamos a llamarlo así. Y bueno, por eso ponen en marcha este tipo de eventos, como el quinto torneo de softball que se estaba llevando a cabo en el barrio de Nazaret. William, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Sí, buenos días. Hablemos acerca de este torneo de softball que se inauguró el pasado domingo, bueno, con mucha asistencia, con mucha aceptación, mucho entusiasmo. Quisiera que nos hicieras un balance de lo que fue esta inauguración. Esta inauguración fue un éxito total. Inauguraron los cuatro equipos de la Liga de Softball y totalmente un éxito. Estamos ya previsto a William. Un momento, dame un segundito. Tengo una llamada, me está cortando la línea. Un segundito, por favor, disculpa. Vale, perfecto, William. Bueno, decirles que estamos entonces hablando de el quinto torneo de softball y béisbol que se está llevando a cabo en el barrio de Nazaret. Es un campo que de alguna forma sea adecuado para llevar a cabo este evento. Han concurrido peloteros, así se le llama a los jugadores de béisbol, peloteros de, además de República Dominicana, de Cuba, de Venezuela. Tengo entendido que también gente de Panamá es inquieta por este deporte, y de Honduras, de Colombia. Bueno, la verdad es que abre un abanico de integración muy interesante. El softball. Softball y béisbol son dos disciplinas deportivas hermanas, muy parecidas. De pronto, algunos pequeños matices en el tamaño del guante, de la bola también, cómo se lanza, en fin. Y es un deporte que también vienen a impulsar los latinoamericanos aquí en España. A ver si ya tenemos a William. William. Sí, disculpa la intención. Sí, bien, nada, tranquilo. Te decía que usted está bien ilustrado en cuanto al deporte. Es cierto, aquí en España se juega mucho béisbol, hay muchos equipos españoles. Generalmente en Europa entero se está practicando mucho el softball y el deporte. Y estamos en ese camino, llevando deporte a la comunidad de España. ¿Cuántos equipos están participando en este torneo? En este torneo tenemos 4 equipos de la Liga Gigante. Segunda participación, a partir de esta semana jugamos los sábados a las 5 de la tarde y los domingos a las 10 de la mañana. William, hay una petición muy importante a las autoridades de Valencia, porque usted junto con los demás jugadores, las demás personas que están comprometidas con este torneo, han hecho un esfuerzo muy grande para adecuar el campo, que en todo caso pues no tiene las óptimas condiciones para la práctica normal del softball, pero las ganas, y esto demuestra también la importancia de adecuarlo lo antes posible, porque hay aficionados, hay gente que lleva este deporte en sus vidas, hace parte de su cultura, y quisiera que nos cuente qué es lo que necesitan, qué llamado le haces a las autoridades valencianas, a la Concejalía de Deporte, también, ¿por qué no?, a la Concejalía de Inmigración. ¿Qué le pides, dada esta necesidad? Muy importante esa pregunta, Jorge. Mira, nosotros estamos pidiendo, por ejemplo, un campo como ese mismo, que tenemos ahí, que ya lo hemos habilitado precariamente para este juego, con todas las prevenciones. Pero en sí estamos pidiéndole más campo de softball. Que nos habiliten más campos. Aquí en Valencia hay muchos equipos de softball y no hay más. La comunidad latina y también la española que están integrados en el deporte, no hay más equipos y no hay un deporte más fuertemente estructurado en el softball, porque no tenemos campos de softball. Solo tenemos uno y es del ayuntamiento. O sea, tenemos muchas limitaciones de acceso y todo. O sea, yo formalmente como director del CUS Gigante de Valencia, le exhorto a la comunidad valenciana, de los ayuntamientos, que nos cedan espacio que hay campos de fútbol, por ejemplo, que no lo usan. Nosotros le damos uso y le damos higiene, lo limpiamos y lo mantenemos en buena limpieza, en buena altura. Nosotros queremos que el softball se fomente más fuerte aquí en Valencia. Valencia es la única comunidad que no hay play de softball. Si usted se va a Alicante, se va a Requena, si usted se va a Castellón, si usted se va a Murcia, Madrid, Barcelona, ni te cuento. Allá hay centenares de terreno. La única ciudad que no hay terreno de softball es Valencia, lamentablemente. Es decir, Valencia está relegada en lo que tiene que ver con campos de softball. Se cuenta con uno en el río Turia, en el cauce del río Turia, que bueno, también se utiliza para lo que es el juego de béisbol e incluso otras disciplinas deportivas. Y la verdad es que se queda corto, dada la demanda que hay, sobre todo con la llegada también de esta comunidad venezolana, William, que ha venido de alguna forma a reforzar la práctica de este deporte aquí en Valencia. Hay más interés, y no solamente en lo que tiene que ver con los mayores, porque bueno, ahí es importante anotar que tiene una característica el softball, es que lo practican sobre todo mayores de 40 años, pero también lo juegan mujeres e incluso niños también. De momento solamente en este torneo lo están practicando hombres, es decir, es masculino, pero bueno, me contabas extra micrófono que hay la intención de también sacar un equipo de softball femenino. Sí, mira, es tan corto como queda. Por ejemplo, la liga nosotros, sí, ya tenemos estructurado un equipo de softball de chica, muchas chicas latinas que le encanta el sobo. Y mañana casualmente tenemos práctica. También tenemos un equipo de béisbol integrado a la Liga Gigante. O sea que nosotros mismos no tenemos espacio para hacer deporte en el río. En el río hay por lo menos 5 clubes. O sea que el play de río de softball y béisbol lo habilitan a las 2 de la tarde y hasta las 10 de la noche cada quien coge 3 horas tú, 3 horas yo, 3 horas tú. O sea que hay muchas limitaciones. Por eso que yo le quiero soltar al gobierno municipal de Valencia que nos permita acercarnos, que nos permita ayudar a formar a los jóvenes. ¿Cómo era? La mejor parte de eso es con el deporte. Con el deporte, que es lo más importante en la comunidad de momento. William, finalmente, ¿qué invitación le haces a los amantes del softball en Valencia? Porque continúa entonces el 5º torneo de softball en el barrio Nazaret. Sí, no, quiero soltarle a la comunidad latina, tanto a la española, que tenemos muchos españoles también en la liga, que se acerquen todos, en ese campo pueden hacer deporte, nada más no los días de juego, pueden ir a caminar, pueden ir a hacer ejercicio, que ya nosotros lo tenemos más o menos habilitado para eso. Y les soltamos que se acerquen al campo. Mañana, por ejemplo, tenemos práctica de las chicas. Pueden ir a practicar. ¿A qué hora? A partir de las 5 de la tarde. Muy Dígame. Bien. Y me decía entonces que los sábados a las 5 de la tarde tenemos partidos. Los sábados también están. Sí, a partir de las 5 tenemos 2 partidos. El domingo a las 10 de la mañana tenemos 2 partidos más. O sea, estamos integrando a las personas que deseen a que se integren al deporte. A que les guste el fútbol, que juegue el fútbol, pero lo que nos gusta el softball y el béisbol, jugamos eso. Y aquí estamos para eso. Estamos haciendo la estructura y a ver cómo quedamos con el ayuntamiento, si nos permiten una cita y nos ponemos de acuerdo en ese tema de reforzar el deporte aquí en la comunidad valenciana. Muy bien. William, muchas gracias y muchos éxitos con este torneo de softball. Gracias a usted, un honor. William Núñez, el presidente de la Liga Gigantes, está desarrollando este torneo de softball en el campo de Nazaret, pidiendo a las autoridades valencianas que le habiliten espacios para la práctica de este deporte, que sobre todo, pues, practican inmigrantes del Caribe, pero que también está despertando un interés en los valencianos. Ahora sí, Adolfo Jiménez del Río, pues nos trae noticias de la actualidad. Empezamos con la temporada ciclística, pero antes debo decir que estamos a nombre de Brasas y Calderos en la avenida La Fabuir número 7. Hay que disfrutar de las tardes en Brasas y Calderos y las noches de Brasas y Calderos con barra libre. Los menús de Brasas y Calderos son impresionantes, una experiencia inolvidable. Y a esta hora también recordarles, amigos, que ya abrió sus puertas en el barrio de Ruzafa, la Pelu Ruzafa, con un equipo latino de profesionales especialistas en mechas balayage y también en la queratina, en los tratamientos de queratina, el alisamiento con queratina, el alisado con queratina. Tan conveniente para estos días de verano para lucir siempre el cabello en forma, porque en verano también puedes lucir una melena fabulosa. Matías Perelló, número 9, que abre sus puertas desde esta hora y no cierra a mediodía. La Pelu Ruzafa, tu pelo latina en el barrio de Ruzafa. Adolfo Jiménez del Río nos trae noticias sobre el Fuenlabrada. Recordemos la polémica que se ha generado a raíz de los casos positivos de coronavirus en este equipo de segunda división. A Cabrada, el juez de disciplina social de la liga, ha considerado que el equipo actuó correctamente y reprende al Deportivo La Coruña y a los políticos gallegos, aunque sin alusión expresa por el ruido mediático que ha suscitado el caso de los contagios de COVID-19 en el conjunto madrileño y su viaje a Galicia para la disputa del último partido de segunda división. Eso sí, ha dejado muy claro que sin duda no se va a poder disputar y dice que el equipo gallego no ha mostrado públicamente la menor intención, ni el deseo, ni la voluntad de jugar. Esta ha sido la resolución judicial con respecto al caso de Fuenlabrada, que a duros pasos parece ser que ya tiene que aceptarse que no se jugará este partido. Hombre, ya lo había dicho el presidente de la Liga de Fútbol Español, Javier Tebas, que no se iba a jugar el compromiso. Y finalmente, entonces, esa es la decisión que también adopta la justicia. Hay más información. Hablemos acerca de la Vuelta Ciclista Burgos, porque empieza la temporada ciclística. En la Vuelta 42 a Burgos significa el nuevo regreso del ciclismo profesional a la competición tras el desafortunado parón generado por el coronavirus. Y es que la carrera constará de 5 etapas en línea que se disputan precisamente a partir del día de hoy, 28 de julio, hasta el 1 de agosto. Y la Unión Ciclística Profesional ya marcó el retorno a la competición con esta vuelta. Decisión para el inicio del calendario profesional internacional y ha hecho que los grandes equipos del World Tour se hayan mostrado interesados en formar parte y presentar unos equipos magníficos, ya que los ciclistas necesitan de rodaje para recuperar su estado de forma. Además, necesitan probar fuerzas para las grandes vueltas que se acechan, como el Tour de Francia, el Giro de Italia y la mismísima Vuelta a España. Y en el gran cartel de la Vuelta Ciclística Burgos ha hecho que la carrera sea catalogada por muchos como la mejor prueba de la historia. Y en esta carrera veremos grandes corredores como Alejandro Valverde, Marc Soler y Enric Mas, que serán el tridente de Movistar. Pero además estará Richard Carapaz con el equipo Ineos, Mikel Landa con el Bahrein McLaren, Simon Yates y Esteban Chávez con el Michelton Stone, el joven Remco Evenepoel del Team Desunic Quick-Step y Mads Pedersen, vigente campeón del mundo, y quienes serán algunos de los grandes ciclistas de este cartel de la Vuelta a Burgos. Bueno, entonces, atentos al arranque de la Vuelta a Burgos. Es una carrera de una semana y se va a poner en marcha también los protocolos de este ciclismo post pandemia o en medio de la pandemia. Bueno, esperemos que no haya ningún inconveniente. Existen los riesgos, claro que existen, pero también el deporte tiene que sobrevivir a estas circunstancias. Ya el fútbol regresó y se ha sobrellevado la situación, se pudieron terminar algunas ligas. Y ahora pues el ciclismo se apresta para llevar a cabo el calendario correspondiente. Todo lo que tú necesitas. Avanzamos en el Café Mañanero, avanzamos en Latino Deportes, estamos ya en la recta final, nos queda alguna información, a ver, Adolfo Jiménez del Río. Finalizamos con noticias sobre Juan Guillermo Cuadrado. Y un jugador que celebró con bombos y platillos la victoria de la Juve en su noveno scudetto consecutivo fue el colombiano Juan Guillermo Cuadrado, quien no perdió la oportunidad de festejarlo y subió un video a redes con los pormenores al interior del camerino. Alex, Sandro, Danilo, Dybala, Delay e incluso Cristiano hicieron parte de esa divertida publicación. Y es que recordemos que el nacido en Necoclí suma 11 títulos en su carrera, 9 de ellos con Juventus en los últimos 5 años, y es un completo éxito del colombiano en tierras italianas. Juan Guillermo Cuadrado.